Gracias. Yo quiero presentarme como una voz de un equipo muy grande, pequeño en número, pero grande de corazón. Fabiola, Anderi Luna, a David Hidalgo, que son las personas con las que yo trabajo, y a todo el equipo que está detrás. Desde que fundamos Grupo Público, siempre vimos una necesidad de velar por siempre el más débil, por el ciudadano de a pie. Se enfrenta diariamente a diferentes organizaciones del Estado o de la empresa. Me siento bastante orgulloso de compartir la mesa con dos personas a las que yo respeto mucho, a Máxima, a quien el equipo de Grupo Público conoce, a la doctora Inés Tello, que quizá ya no recuerde, pero yo, siendo periodista en el Diario del Comercio, cubrí cientos de veces juicios orales en el penal de Lurigancho, en aquellas jornadas largas y extensas y tras la caída del fujimorismo. Entonces, me llena mucho de emoción sentarme con estas dos personas, me siento en familia. Siento que las personas que antes han sido galardonadas con este premio son gente que yo respeto mucho, como el caso de Edmundo Cruz, el caso del doctor Avelino, la ya fallecida doctora Ana Cecilia Magallanes, entre otras personas de grandes cualidades y a las que siempre nosotros hemos visto como referentes para poder trabajar y hacer el periodismo, ya sea viéndolos como fuente de información, pero también como señales luminosas para poder avanzar cada uno en nuestro campo y de nuestra trinchera, porque al final, pues, cada día nosotros desde el periodismo vivimos día a día peleando, batallando. Ojo Público, para quienes no lo conocen, es un medio joven, fue creado el año pasado por justamente estos cuatro fundadores que les he mencionado. La mayoría procedentes del comercio y que decidieron hacer investigación cuando los caminos en la empresa en donde trabajamos se cerraron definitivamente, porque como cualquier empresa dejó de compartir la línea editorial que debería tener un gran medio, ¿no? Que es la defensa de los derechos humanos, de las libertades más fundamentales que podemos tener, que cada sociedad tiene. Desde entonces, con la necesidad de hacer investigación periodística, porque ese es nuestro fuerte, ese es nuestro campo, ahí nos movemos, decidimos crear un medio digital que pudiera llevar ese corazón que nosotros teníamos en el comercio y que pudiera traducirlo ya no en el papel, sino en internet, en la vía online. Hoy tenemos un año y el premio que nos otorga la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos nos emociona mucho, porque ver reivindicadas líneas de investigación que nosotros siempre hemos valorado, el tema de la salud, que muy fuertemente Fabiola lo ha tratado, Fabiola Torres, con todo el equipo. Recientemente una sección que hemos creado, que es Sala de Poder, que busca analizar a las grandes empresas y todo el sector privado que ha dejado de ser durante mucho tiempo objeto de investigación de parte de los medios de comunicación tradicionales. En fin, yo solo quiero agradecer la gran oportunidad que me toca en este momento de sentarme junto a dos mujeres que se han bajado y a las que yo respeto mucho. De verdad, el momento acá es muy lindo. Yo he tenido oportunidad de estar en la biblioteca mucho tiempo por una investigación que vengo realizando para un libro. Entonces me siento como en casa. Eso es lo que quería comunicarles.